En el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí, ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él que me sentía languidecer y sentía tanta saciedad y dulzura que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado y la familia me llevó alimento, me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba. Pero para cumplir la obediencia que así quería, tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús. Y él, como bromeando, me dijo,